Son las 7 de la mañana y 3 minutos. ¿Ustedes recuerdan que ayer el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sivila, anunciaba una posible solución para el pago de los salarios de los trabajadores que le están debiendo? Hay de todo allí, ¿no? Hay cerca de 500 trabajadores que están sin cobrar el salario, algunos tienen días que no cobran y otros tienen meses. Algunos tienen un mes, otros tienen dos, tres y hay hasta gente que hace 4 meses que no cobra. Esto ha traído innumerables problemas para los trabajadores. Ahora, el ministro lo presentó como una solución a medias, un paliativo, y podría ser la solución para este momento. Vamos a ver cuál es la opinión de los trabajadores. Estamos en contacto con el sindicato, el SUTIGA, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores tercerizados del Mides. Y estamos en contacto telefónico, concretamente con Valentina Vicente. Valentina, buen día, bienvenida. Hola, buen día, gracias por el espacio, primero que nada. Bueno, Valentina, contanos si esta es la fórmula que ustedes esperaban para poder cobrar y bueno, ¿y cómo está, cómo va el trámite ese que el ministro anunciaba ayer iba a estar efectivamente cumpliéndose con él? Creo que para la semana que viene recién, ¿no? Bueno, sí, son como un poco, si bien es algo que el sindicato venía peleando hace mucho tiempo, alguna manera, ¿no? De que no nos afectara a nosotros como trabajadores en cuanto a nuestro sueldo. Bueno, esta es una manera la que presentaron, ahora hay que ver cómo se lleva a cabo y bueno, y seguimos igualmente en la misma situación, ¿no? Porque bueno, aún al día de hoy los salarios los seguimos sin cobrar, aún al día de hoy hay más cooperativas aún que la última vez que salimos al aire, ¿no? Sí. Se fueron agregando más personas. La última vez creo que eran entre las ONGs y las OSC, es decir, iban como 12, 11 o 12. ¿Ahora Bueno, cuántas sí. hay, Valentina? Bueno, esa vez habían 8 que no estaban siendo cobradas y el resto que estaban con peligro de falta de pago. Ahora Claro. ya esas pasaron a estar en falta de pago. Claro. Por Claro. ende, la solución, depende de cómo la utilicen, va a depender si funciona la herramienta que brindó el ministerio, pero al día de hoy, que es la urgencia, todavía no tenemos ninguna respuesta inmediata, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Claro, sí. Sí, está, y bueno, y la problemática se va agravando, digamos. Y sí, o sea, nosotros como sindicato vamos a seguir con las medidas que veníamos tomando hasta que el último compañero y compañera cobre, ¿verdad? Claro, Porque sí. es lo que nos inquieta hoy, porque desde ese lugar aún no se ha solucionado nada y entendemos que son soluciones que hablando mal y pronto se necesitan para ayer. La solución definitiva para ustedes sería que se terminara con la tercerización y que los funcionarios respondieran al Ministerio de Desarrollo Social. Sí, totalmente eso, pero bueno, este ministerio está muy aferrado a la tercerización. Creo que gracias a nuestra lucha, por eso para nosotros es una victoria que se haya logrado que se esté hablando y que generaran un proyecto, vamos a decir que no sabemos cómo va a funcionar, pero que se haya generado ese proyecto después de la cantidad de sucesos, ¿no? Y reuniones y trabajo que hay detrás de todos los compañeros y compañeras del sindicato, bueno, que por lo menos se pueda ver un poco más a largo plazo, ¿no? Y no tengamos por qué seguir viviendo esta situación de inseguridad en general, ¿no? Porque ya es inseguridad en general, alimenticia, de vivienda. Sí, está claro. Valentina, ¿el diálogo sigue siendo fluido entre el sindicato y los directores? Sí, por supuesto, el diálogo sigue siendo fluido, eso no ha cambiado, eso es algo que siempre hubo, pero bueno, volvemos a lo mismo que en caso particular yo les decía la otra vuelta, ¿no? Que tal, que está buenísimo el diálogo, pero es un momento que tal, que realmente no hay espacio para más diálogo, Sí, ni sí. para nuevas ideas maravillosas, ni porque tal, volvemos a lo mismo. Ellos llegan a fin de mes y cobran. Y Claro. nosotros no tenemos un plato de comida arriba de la mesa o tenemos que andar pensando, muchas madres con niños, pensando si el chiquilín tiene o no tiene clase para ver si tiene cubierta el almuerzo, la merienda y la cena. O sea, no podemos estar viviendo así porque Sí. estamos trabajando. Es un derecho básico el salario, ¿no? Como decía un paisano, los gauchos son todos macanudos, pero el poncho no aparece. Exacto, exactamente. Y bueno, para nosotros nada, fue una victoria que se ganó con mucho esfuerzo desde nosotros. Pero hoy la respuesta que necesitamos sigue siendo otra. Claro. Valentina, yo estuve en la conferencia, Fabricio te habla. Una de las cosas que nos marca preocupación, tal vez a futuro, es que sea caso a caso que se trate y que algunas cooperativas o en realidad algunas ONG o organismos que están trabajando con el MIDES puedan lograr el recurso económico de República Microfinanzas y otras no. ¿Lo están evaluando eso ustedes? Y en sí, eso todavía hasta que no empiece a fluir el sistema no lo sabremos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, con nuestra cooperativa, que son una de las que debe hace más tiempo, tendría que empezar a ejercerse ya el sistema nuevo que dijeron, pero no lo sabemos nosotros como, ¿no? Como trabajadores ni como sindicato. Y otra cosa que me sorprendió que decía Sibila es que tienen contrato el MIDES con alrededor de más de 100 de este tipo de ONG o organismos. Lo digo por el tema de las presupuestaciones, es una cantidad muy importante a tener en cuenta. Sí, es que yo, esto lo digo como pensamiento personal, yo creo que no saben ni la mitad de lo, hay muchísimos convenios que hay convenios que no están ni siquiera actualizados de la cantidad que hay. Sí, Si nos ponemos a indagar y a buscar, hay proyectos, por ejemplo, que no están ni siquiera vamos a llamarlo entre comillas en el sistema porque no están actualizados. claro. Mucho, mucho, mucho, mucho desparramo de programas, de proyectos, pero y se sigue precarizando, ¿no? Nosotros tenemos algo que nos dejó muy contentos fue el tema de la mesa de diálogo, ¿no? Que tal, que eso está bueno para la calidad tanto del trabajador como del participante, ¿verdad? Sí. Sí, porque ahí pueden negociar. Sí, no, negociar y también trabajar más tranquilo, ¿no? Porque hay cosas que siguen residiendo por un tema de cómo se funciona, de funcionamiento, de mecanismos que no funcionan realmente. Valentina, gracias por el tiempo, por la información y bueno, y estamos en contacto siempre, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Hasta Hasta luego. luego.